¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido una vez más a la Casa del Señor. Como es habitual, cada domingo, por la paciencia y el amor de nuestro Dios, tenemos la gracia y la oportunidad de estar reunidos nuevamente, de congregarnos. En algunos casos es la única oportunidad que tenemos de saludarnos, porque en la semana no nos vemos. En el caso de Susana, su esposo, cada tanto los podemos saludar porque no viven tan cerca. Y bueno, qué bueno es reencontrarnos, ¿verdad? Hemos compartido un momento muy especial en la alabanza. Gracias, Leo. Y qué bueno que podamos seguir compartiendo este momento especial en la presencia de Dios. Sea en la alabanza, sea en la ofrenda, sea en el saludo, como también lo hicimos, y sea en la reflexión, que es parte de la adoración a nuestro Dios. Quisiera que pedirle a Melanie que por favor pase aquí. Es un momento muy especial en la vida de Melanie. Acaba de cumplir sus 15 años estos días pasados. Y bueno, qué linda oportunidad de poder darle gracias a Dios por la vida de esta adolescente y pedir a cada uno de ustedes que la acompañemos en oración. Vamos a pedirle a nuestra hermana Graciela que nos guíe en esta oración, dando gracias por la vida de Melanie. Hemos compartido junto a otros hermanos, su familia, un hermoso momento en el día de ayer. Y qué bueno que hoy pueda estar aquí en la casa del Señor, agradecida y presentando su juventud en las manos del Creador. Señor, cuánta gratitud hay en nuestros corazones como pueblo tuyo. Señor, al poder estar bendiciendo a esta niña que ha crecido aquí, que es tu hija amada, y que, Señor, esperamos de ella que tú vayas formando su vida de una manera muy especial. Señor, gracias porque en nuestro corazón, Señor, hay gratitud hacia ti, porque, Señor, la vemos crecer en tu camino, le vemos, Señor, fidelidad, que hay fidelidad en su vida, y queremos, Padre, encomendarte muy especialmente en tus manos, para que tú, Señor, la sigas cuidando, en el colegio, en donde ella se reúne, donde está, Señor, estudiando. Tú, Señor, estés poniendo cuidado único sobre su vida. La bendecimos en tu nombre como pueblo tuyo y queremos decirte, Señor, que esperamos en su vida un futuro muy agradable para ti. Señor, bendecimos su vida porque vemos, Padre, que en ella hay deseo de servirte, en ella hay deseo de serte fiel. Por eso te pedimos, Señor, que tú la cubras en su camino. Bendito sea tu nombre. Te bendecimos, te exaltamos, te adoramos y bendecimos la vida de Melanie como pueblo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, seguimos compartiendo parte de la vida de la iglesia, y la vida de la iglesia no es otra cosa que nuestra propia vida. Cada uno de nosotros conformamos la iglesia, y bueno, lo que le pasa a uno le pasa al otro. Seguimos el consejo bíblico, nos alegramos con los que se gozan y acompañamos a aquellos que en algún momento pasamos también por un momento de tristeza. Gracias a Dios que la vida en Cristo es una vida victoriosa. Dice la palabra de Dios, dice la Biblia, que Cristo vino para darnos vida. ¿Y de qué manera? En abundancia. O sea, la vida del cristiano es de gozo. La vida del cristiano es próspera. La vida del cristiano es victoriosa. Que tengamos dificultades, que pasemos por momentos difíciles, sí, es cierto también, pero por encima de todas esas cosas está nuestro Dios, que nos lleva adelante de victoria en victoria. Muchos saludos les manda nuestro pastor, Turovsky. Se encuentra predicando en estos momentos también allí en la ciudad de Río Gallegos. Ha tenido unos días bastante moviditos, presentando junto a un grupo de pastores y líderes. Ha hecho un mini congreso, una capacitación también para líderes. Y bueno, hoy cerraba esta semana de trabajo predicando en una de las iglesias. Manda muchos saludos y que continuemos orando como lo hemos estado haciendo en esta semana. A propósito de la generosidad y de la abundancia de Dios, ¿Recuerda usted de qué venimos desarrollando o qué tema venimos desarrollando en el transcurso de este año? ¿Perdón? Prosperidad y victoria. Y hemos hablado en diferentes oportunidades que hemos tenido, lo ha hecho Walter, lo ha hecho el pastor, he tenido la oportunidad de hacerlo también, y nos hemos referido de diferentes maneras sobre lo que abarca la prosperidad, que no es solamente lo económico, sino también lo que es la victoria. No es solamente ser un campeón en algunas áreas, sino vivir victorioso más allá de las circunstancias que nos tocan vivir. Como decíamos recién, no siempre son fáciles, no siempre son buenas, pero qué bueno es tener un Dios todopoderoso que provee y que lo hace en abundancia. ¿Cuántos conocemos de esa abundancia de Dios? Yo algo conozco, porque hasta aquí Dios me ha bendecido, me ha prosperado, me ha dado victorias en muchas cosas. Soy consciente también que necesito seguir en la presencia buscando esas profundidades de Dios, pero no puedo decir que desconozco la gracia, el amor, la bendición que Dios tiene. Y no es para que uno, dos o algunos nada más la conozcamos, es para que todos podamos conocer la abundancia y la inmensidad de nuestro Dios. A propósito de este lema que ha lanzado el pastor para este año sobre la prosperidad y sobre la victoria, bueno, quisiera que en esta noche compartamos también justamente sobre la generosidad de Dios, que tiene que ver con esa prosperidad y que tiene mucho que ver también con esa victoria. Preparamos una pequeña ilustración para que nos sirva de ilustración. Dice: ¿conocemos la generosidad de Dios? Bueno, se espera que todo hijo de Dios, toda hija de Dios, conozca esa prosperidad de Dios. Que la disfrutemos o no, bueno, es otro tema y tendríamos que ver por qué no la estoy disfrutando, por qué no la estoy alcanzando. Pero que debemos conocerla, bueno, está al alcance de todos, porque está en la palabra de nuestro Dios. Dice esa palabra de Dios que es tan grande, tan generosa, que abarca el infinito, no solamente del universo, sino de toda la creación. Porque Dios es infinito, Dios es inagotable, tanto en su amor, tanto en su paciencia, tanto en su perdón, tanto en esa prosperidad física, económica, familiar que todos necesitamos. Bueno, en esa prosperidad el Señor nos quiere hacer habitar. ¿Recuerda algún ejemplo bíblico de prosperidad? ¿Recuerda, por ejemplo, el de la viuda? Una de las viudas, dos pasajes importantes que hablan de la viuda. El primero, ¿qué pasó? Con Elías. Dice que había una viuda que estaba en bastantes problemas. ¿Y cómo proveyó Dios en esa oportunidad? Con abundancia, ¿sí? Dice que la alcanzó para ella y la alcanzó para negociar, pagar sus deudas y vivir de una manera holgada y sin mayores problemas. En el caso de la segunda viuda, ¿qué pasó? Bueno, algo similar. Dice que Dios proveyó con tanta abundancia que en medio de la escasez que había en esa época en Israel, no faltó el pan y no cesó el aceite. Si buscamos algún ejemplo del Nuevo Testamento, ¿cuál se le ocurriría? Uno de los más conocidos. La multiplicación de los panes. ¿Qué sucedió en esa oportunidad? Dice que sobreabundó. ¿Cuántas cestas, dicen los evangelios, que se recolectaron de todo lo que sobró? 12 cestas. Cuando fue, por ejemplo, el primer milagro de Jesús, cuando convierte el agua en vino, alcanzó para toda la multitud y sobró, y dice que era de la mejor calidad. O sea que Dios siempre, siempre provee en abundancia, provee en calidad y provee para nuestro bienestar. No para nuestro gusto, es otra cosa, pero sí para nuestra necesidad. Porque nuestro gusto pueden ser dispares, puede ser diferente. Incluso nuestro gusto puede ir hasta en contra de los principios y de la voluntad de Dios. O sea que Dios no provee para nuestro gusto, pero sí provee para nuestra necesidad. ¿Cómo lo hacemos nosotros, los papás? ¿Usted le da, vos le das todo lo que te piden, Ernesto, a tus hijos? No. ¿Por qué motivo? porque hay cosas que le pueden dañar, porque a veces no están a nuestro alcance, porque sabemos de antemano que le van a hacer mal. Entonces no es que seamos malos, sino que por tener un conocimiento previo, bueno, hay cosas que no le damos. Si no, estaríamos criando o mal criando a un niño y tendríamos problemas nosotros, pero tendría problema también ese niño el día de mañana. O sea que Dios nos da lo justo, lo que necesitamos, Dios nos da en abundancia, Dios provee en cantidad, Dios provee en abundancia. Vemos una segunda imagen y vamos a ver de que en esa provisión de Dios, en la que hacíamos referencia recién, Primera de Reyes, dice, le pone una condición: ve y hazme primero a mí. El segundo pasaje, Segunda de Reyes, la segunda viuda, dice: ve y pide para ti vasijas, no pocas. Tercer ejemplo, lo tenemos a Josué. Sabemos que Dios cumplió las promesas que había hecho, lo hizo entrar a la tierra prometida, le dio todo por heredad, pero primeramente le dice: esfuérzate y sé valiente. En referencia al Nuevo Testamento, ¿qué dice antes de hacer el milagro de la multiplicación? Denle ustedes de comer. En el caso de Lucas, ¿qué le dice a los muchachos antes de hacer la multiplicación? También el milagro de la pesca milagrosa: remen mar adentro y echen las redes. Y el tercer ejemplo que usamos del Nuevo, y se llenen estas tinajas de agua. ¿Qué tienen en común estos seis pasajes? Más allá de la abundancia y más allá de la generosidad de Dios, ¿qué puede sacar en común usted? Que primeramente, antes de que Dios derrame en abundancia, hay algo que nos pide. Siempre Dios quiere que nosotros compartamos su gloria. Dios quiere que participemos también nosotros en la abundancia que Dios va a hacer. Siempre por mínimo hay algo que nosotros debemos hacer. Y muchas veces no lo estamos haciendo. Por ese motivo no tenemos prosperidad. Y muchas veces por ese motivo también no alcanzamos victoria. Dios pide, en el caso de la viuda, dice: ve primero y hazme a mí. ¿Usted recuerda este pasaje más o menos? Dice que había tanta escasez en esa época que esta viuda tenía solamente un puñadito de harina y un pocillito, medio pocillo de aceite para hacer una torta para ella, su hijo. ¿Y qué esperaba después de eso? La muerte. Dice: tengo para hacer una tortita y es lo último que tengo, después de esto morimos. Sin embargo, Dios le dice, bueno, a través del profeta le dice: haceme primeramente a mí una torta. Obviamente le estaba desafiando la fe, la confianza de esa viuda. Dice, y después veremos, le dice. En el caso de la segunda viuda pasa lo mismo. Dice que era una mujer con demasiados problemas, con demasiadas deudas, que no tenía nada. Lo único que tenía era un poco de aceite. ¿Qué le pide el Señor a través de otro profeta? Dice, bueno, ve, pide tinajas y le aconseja que no sean pocas. Después vino lo que todos conocemos, el milagro. Y así con cada uno de esos pasajes. Dios siempre pide algo antes de hacer un milagro en nuestra vida. ¿Le habrá pasado a usted en algún momento? ¿Me ha pasado a mí? ¿Y cómo hemos respondido? A veces correctamente, pero hay veces que no lo hacemos de manera correcta. Y seguimos pidiendo, y pedimos mal, como dice también la palabra. ¿Te acuerdas del libro de Santiago? Dice que pedimos y pedimos mal. Porque pedimos con un interés en particular. ¿Con qué interés lo hacemos? Para nuestro deleite. Y una cosa, como decíamos antes, es la necesidad que puedo tener, y otra cosa es el deleite. Cuando pido para deleite, bueno, no esperemos recibir en abundancia, porque Dios no va a contestar esa oración. Pero qué bueno que cuando pedimos con necesidad, en cada uno de estos casos hay una necesidad real. Y Dios bendijo en abundancia, se glorificó a través del milagro, pero también proveyó para la persona necesitada. Bueno, en esa situación nos encontramos muchos de nosotros, que necesitamos, pero que no siempre alcanzamos, que pedimos, pero que también a veces lo hacemos mal, y que a veces entramos en una comodidad de solamente pedir, pedir, pedir y pedir, pero nunca obramos, nunca actuamos, nunca dejamos que esa fe que Dios depositó en nuestras vidas primeramente se desarrolle, se afirme, se acreciente, para que podamos vivir acompañando a esa oración un testimonio, una vida coherente con mi oración. ¿Ido por necesidad? Bueno, debo reconocer también cuáles son esas verdaderas necesidades que tengo. Pasamos al siguiente, por favor. Efesios, capítulo 3. Del 14 al 21. Te invito a que podamos leer este pasaje. Y vamos a estar compartiendo un desafío más de parte de nuestro Dios. Y estaremos compartiendo también una oportunidad, una nueva oportunidad del Señor para conocer un poco más de sus grandezas y de sus misericordias. Efesios dice: por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y ese es el propósito de que estemos nosotros aquí, darle la gloria a Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para con la Iglesia? Proveer. ¿De qué manera? Abundantemente. Bueno, conforme a nuestras necesidades, Dios estará proveyendo para nosotros. ¿Qué debemos hacer para recibir? Siguiendo el modelito que acabamos de leer recién. ¿Qué decía el primer versículo? El primer versículo decía: por esta causa doblo mis rodillas. ¿Y qué actitud es esa? Doblar las rodillas. De humildad, de reconocimiento, de necesidad, de sumisión. Y también es una actitud o una postura física cuando oramos, cuando rogamos, cuando intercedemos por algo. Normalmente nuestras oraciones, que no digo que estén mal, pero o las hacemos en la cama, o parados, o sentados, pocas veces oramos de rodillas. Bueno, Pablo dice que doblaba sus rodillas pidiendo, rogando a Dios para que conceda, para que escuche su petición. Creo que a nosotros a veces nos falta un poquito de práctica en cuanto a doblar nuestras rodillas. Es cierto, cuando tenemos algún tema delicado, quizás en esa ocasión lo hacemos, pero qué bueno sería que sea una costumbre en cada uno de nosotros. Que sea un hábito, un buen hábito, una buena costumbre en cada uno de nosotros doblar nuestras rodillas delante del Todopoderoso. Así que antes de recibir, ¿qué debemos hacer? Orar, rogar, pidiendo a Dios por aquellas necesidades o intercediendo quizás por la necesidad de otro. Seguimos adelante. ¿Y Dios cómo da? ¿Qué le parece? Abundantemente. ¿Qué veíamos en los pasajes que usamos como ilustración? La respuesta de Dios de manera abundante. Bien. Y esa grandeza y esa confianza que podemos tener en Dios, decíamos que Dios da, y da primeramente conforme a su riqueza, tanto en su voluntad como de lo insondable, maravilloso e inimaginable por cada uno de nosotros, de esa riqueza que Dios tiene. Entonces no limitemos a Dios, tratemos de que su Espíritu nos guíe en oración para pedir como conviene, que también es otro consejo de parte de Dios, para que recibamos de manera abundante esa riqueza que Dios tiene para nosotros. ¿De qué otra manera lo hace? Dice fortaleciendo. ¿Y quiénes necesitan fortaleza? Los hijos de Dios, dice acá Alejandro. ¿Los hijos de Dios necesitan fortaleza? Creo que todos, pero en especial manera, sea hijo de Dios o sea una persona que aún no conoce a Dios. ¿Dónde está débil? ¿En qué momento concurrimos al médico? ¿Cuando tenemos alguna dolencia? ¿Cuando estamos enfermos? Si no, y a veces aún estando enfermo, somos un poco reacios a concurrir al médico, ¿verdad? Con más razón, cuando estamos débiles, buscamos de la fortaleza, buscamos de la salida oportuna de Dios y buscamos de su gracia para que nos siga bendiciendo. Bien, ¿para qué Dios nos da? Porque eso es también en el contexto que hemos leído, nos habla de que ¿para qué Dios da de manera abundancia y de manera gratuita? Bueno, ¿para qué nos da? Nos da para que seamos arraigados. Y arraigados da a entender, o está en el contexto de aquella planta, por ejemplo, el pino, la palmera, que tiene raíces tan profundas que cuesta crecer, o que crece muy lentamente, pero que tiene raíces muy firmes y está arraigado. Y por más que vengan los vientos, por más que vengan las tormentas, por más que suplen huracanes, dice que por tener buenas raíces, permanece de pie. Y eso es lo que necesitamos también nosotros, orar con entendimiento, pedir que el Señor nos arraigue, nos haga estar firmes, no solamente ser, disculpen el ejemplo, pero lo digo en el buen ánimo, no ser cristianos veletas que van de un lado para el otro con el viento, sino que podamos tener buenas raíces, arraigados. ¿Y qué más dice? No solamente arraigados, sino también cimentados. O sea, que tengamos, que estemos bien fundados, que seamos crecidos, que conozcamos la doctrina, pero que también permanezcamos en la doctrina bíblica. No en cualquier doctrina, como dice Pablo, tengan cuidados. Dice, porque muchos falsos profetas han salido diciendo cualquier barbaridad, confundiendo a muchas personas. Entonces necesitamos ser arraigados, pero también bien formados, bien sobre edificados. Y Pedro dice que la piedra angular es Cristo, y nosotros ¿cómo debemos sobre edificar? En obediencia, en santidad, en compañerismo, en amor el uno con el otro. Bueno, de esa manera estaremos acercándonos a las abundancias de Dios. Dice que también Dios da para que seamos plenamente capaces. ¿Capaces de qué? Bueno, de comprender, no como el llanero solitario, de manera aislada, sino junto a los hermanos, junto a la congregación. Cuando Dios pone un sentir en la congregación, no lo pone solamente en una persona, lo va a poner en varias personas. Y va a ser el desafío de cada uno de nosotros reconocer, comprender cuál es el tiempo y cuál es la voluntad de Dios para este lugar, para esta congregación, pero también para mi vida. ¿Qué es lo que Dios espera de mí dentro de esta congregación? Bueno, dice que juntamente con todos los santos debemos comprender la inmensidad de Dios. Pasamos a la siguiente, por favor. En el pasaje dice que comprendamos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura. Hay como una fórmula matemática. Los que hemos pasado por la escuela ayúdenme, enseño si me equivoco, pero la fórmula del cuadrado, ¿cuál es? Base por altura. La siguiente, el triángulo es base por altura sobre 2. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien, la segunda, la tercera, perdón, el cubo, la más complicada. Lado a la tercera. ¿Qué significa esto? Lado por ancho por altura. ¿Y la profundidad? ¿Quién conoce es la fórmula para conocer la profundidad de Dios? Tenemos fórmulas para conocer las matemáticas. ¿Y para conocer la profundidad de Dios? ¿Qué fórmula usamos? El pasaje es claro. Dice, para que seamos plenamente capaces de comprender con todo lo santo cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Bueno, siguiente cuadro. La fórmula para comprender la inmensidad de Dios es humildad, más obediencia, más santidad sobre el Señorío de Cristo. Cuando obramos de esa manera, cuando respetamos esta fórmula, nos estamos acercando a ser victoriosos, a ser prósperos, a ser más que vencedores. Necesitamos, aunque a veces nos cueste, bueno, repasar un poco las matemáticas, no las del ser humano, sino las matemáticas de Dios, que por lo general son muy diferentes a las nuestras. ¿Se acuerdan la multiplicación de los panes? ¿Con cuántos panes hizo el milagro? Con 2. ¿O con 5? ¿Cuánto fue? Bueno, con panes y peces, ¿sí? Dice que tenían 5 panes y 2 peces. Y con eso hizo la multiplicación. O sea que en la matemática humana no da, ¿verdad? Pero dice que Dios hizo que alcance para más de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, y que sobrara y recogieran como testimonio de la abundancia de Dios 12 cestas más. Lo mismo pasó con la multiplicación con la pesca milagrosa. ¿Se imaginan ustedes cómo estaría Pedro y sus hermanos, sus compañeros de trabajo después de haber salido a pescar y volver con las manos vacías, o con las redes vacías, mejor dicho? Dice que estaban en la playa, a la vista de todos, en una situación que la gente estaba habituada, viendo cómo los pescadores remendaban sus redes. ¿Y en qué momento hacían esto? Bueno, sencillamente cuando no había pesca, porque cuando había pesca estaban trabajando, era su sustento. Conocer conocían porque era su profesión. Sin embargo, Jesús, ¿qué le dice? Muchacho, remen, esfuércense un poco más. ¿Y qué más? Tiren las redes. Y todos sabemos cuál fue el resultado, ¿verdad? Dice que por la cantidad de peces que habían recogido, se rompían las redes y tuvieron que pedir ayuda a otras barcas para que puedan llegar hasta la orilla. O sea, siempre Dios va a pedir algo más para nosotros. ¿Cómo estaba la viuda? Y yo creo que estaría muy nerviosa. Una persona que dice, me queda un pancito y después de esto espero la muerte, obviamente que está en una situación difícil. ¿Cómo estaría la otra viuda que dice, mire, dice, van a venir a buscar a mi hijo porque tenemos deuda y para cobrarse las deudas lo van a esclavizar? Yo soy viuda, no tengo otro sustento. Estaba Pedro, Juan, después del fracaso. Bueno, quizás algunos de nosotros nos sentimos así, pero esta gente dice que fue obediente, obedeció, más allá de la circunstancia, más allá de la condición que se encontró, más allá de la desesperación que tenía esta viuda, más allá del cansancio que tenían los pescadores, más allá de la vergüenza de los novios por haberse quedado sin bebida antes de que terminase la fiesta, más allá de la impotencia que sentiría, dice que fueron obedientes. Bueno, Dios quiere repetir el mismo milagro, pero quiere que nosotros también repitamos esa condición, de ser obedientes. A veces pensamos que somos hombres de mucha fe, o mujeres también de mucha fe, porque concurrimos simplemente a la iglesia. porque leemos la Biblia, porque decimos cada tanto por ahí en ocasiones especiales aleluya o gloria a Dios. Bueno, eso no nos hace especial. Lo que nos hace especial es que seamos hombres y mujeres de fe, pero que también que actúan en confianza en lo que Dios va a hacer con nosotros. Con lo poquito que tenemos, con lo escaso que tenemos. Dios hace milagro con la escasez del hombre. ¿Qué le dijo Jesús? Dice, bueno, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Entonces dejemos que Dios haga su parte, sin dejar de hacer la parte que nos corresponde. Vivir en obediencia, vivir en santidad, vivir en humildad. ¿Sobre qué? Y sobre fundados en Cristo, la roca firme. Bueno, entonces sí, conseguiremos la abundancia que Dios promete para nuestras vidas. Pasamos a la otra, por favor. Bueno, ¿para qué más? Porque hasta aquí viene todo lindo, viene todo bien. Nos hace sentir exitosos, campeones, ¿sí? Pero dice que Dios da de su abundancia para que conozcamos. Pero no es un conocimiento común, no es un conocimiento académico. Es un conocimiento más bien empírico, un conocimiento experimental, un conocimiento que se pone en práctica. Pues si no, no nos sirve de nada. ¿A usted le sirve de algo saber que San Martín cruzó los Andes? Sea en mula, en un caballo blanco o lo que sea. ¿Le sirve de algo saber de que Colón llegó en 3 carabelas al continente americano? No, ¿verdad? Es un conocimiento que no está mal, pero que no va ni viene a mi vida diaria. Ahora, cuando yo experimento una verdad, y esa verdad es la palabra de Dios, ahí sí hay propósito y ahí sí hay sentido para mi vida. Porque yo experimento, y por el experimentar, por el compartir, por el conocer cara a cara a Dios, puedo compartir con otros ese amor de Cristo. ¿Para qué más nos da? Bueno, para que seamos llenos de la plenitud de Dios. ¿Para qué otra cosa más? Para que podamos darle a Él toda la gloria. A veces damos testimonio y damos un testimonio escaso. La persona nos cuenta una dificultad o una problemática y nosotros nos ponemos a llorar contándole las nuestras. ¿Testimonio de qué estamos dando? Si tenemos un Dios todopoderoso, hablemos de la abundancia, de la prosperidad, de las victorias que Cristo nos da. Entonces sí estaremos manifestando su gloria, entonces sí estaremos manifestando la plenitud del amor de Cristo en nuestras vidas. Entonces sí podremos estar hablando de la plenitud de este conocimiento personal con Dios. Un desafío para cada uno de nosotros antes que finalice este año. Ya queda poquito, ¿verdad? ¿Cuánto nos queda? 1.5 meses aproximadamente para finalizar el año. Bueno, en lo que queda de este año, que podamos alcanzar esa victoria que nos desafiábamos al principio de año. Que podamos alcanzar en este tiempo que queda esa prosperidad que tanto necesitamos. Sea nuestra área espiritual, sea nuestra área física, sea nuestra área familiar, sea nuestra área intelectual, sin descuidar nuestra área espiritual, que es la más importante. Que cada uno de nosotros podamos estar compartiendo de manera personal este conocimiento de las profundidades de Dios. Que podamos estar compartiendo de una manera tan especial esta gracia que Dios tiene para darnos de manera abundante. Dice que nos da de manera abundante más allá de lo que nosotros pedimos o imaginamos. Miren si será grande el amor de Dios, que ni siquiera nuestra imaginación alcanza para conocer lo que Él tiene reservado para cada uno de nosotros. Te animo a que podamos ir degustando este desafío de Dios para nuestras vidas, que podamos ir comprometiéndonos con el conocimiento de Dios para alcanzar esas bendiciones que tiene para nuestras vidas, pero que tomemos el tiempo, le pongamos día y hora, para que no sea algo que se dilata en el tiempo, para que no sea algo que voy a hacer o que ya sé que lo tengo que hacer, pero lo haré la semana que viene, el próximo domingo, en alguna otra oportunidad. ¿Qué puede hacer a partir de hoy? ¿Qué puede hacer un compromiso con el Señor, no con un meramente con un grupo religioso, sino un compromiso con Dios. Porque el que nos va a prosperar, el que nos va a dar la victoria, va a ser nuestro Señor. Pablo dice, cuando escribe en el libro de Corintios, dice, cada uno examínese a sí mismo. Estamos frente a una mesa dispuesta, estamos frente a los símbolos que representan nuestra vida cristiana, porque si no fuese por la muerte y resurrección de Cristo, nuestra vida cristiana no tendría ningún sentido. Seríamos un grupo religioso más. Pero gracias a Dios, que a través de los símbolos que hoy podemos recordar el triunfo de nuestro Señor, que podemos ser agradecidos por esta oportunidad de participar y por esta oportunidad de renovar los votos, bueno, comencemos a examinarnos cada uno a sí mismo. Dejemos de lado al que está adelante, al que está atrás, y comencemos a examinarnos a nosotros mismos, para que participemos de una manera santa, para que participemos en humildad, en obediencia de este pan y de este vino. Pongamos también, como decíamos en parte de la reflexión, pongamos nuestras necesidades delante de la presencia de Dios y esperemos confiadamente que Dios tiene grandes cosas para nuestra vida. Mientras nuestros hermanos diáconos se acercan para participar del servicio, yo te animo a que puedas seguir meditando, breve instante, mientras escuchamos la melodía, y examinarnos delante del Señor para participar con toda libertad y con todo gozo de lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas.